Hombre que caminas en la ruta de la grandeza, vas cojeando como animal. Date vuelta y ve que escupiste donde decía: no muerdas la mano que te da. Descubriste el fuego para facilitar tu vida, y ahora lo usas para encabezar marchas de guerra, abuso de poder de mente, tu necia manera de jugar. Muchas gracias.